Eternos son los días que estás tú a mi lado. Eres mi Jesucristo, lo que más he anhelado. Hermosos son tus ojos, de llama son preciosos. Acariciarlos.